Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, en primera instancia, Ezequiel, contanos cómo empezaron a llegar las primeras informaciones de los vecinos, en este caso afectados, compañeros afectados, y bueno, cómo han decidido rápidamente ahí implementar una campaña. Sí, la verdad que ayer en horas del mediodía fue que nosotros tenemos grupos de WhatsApp con compañeros que tienen comedores o desarrollan militancia en los barrios, y nos empezaban a llegar fotitos, nos empezaban a llegar comentarios de los mismos compañeros tenían agua en la casa o que familias estaban sufriendo esta situación, que en general se dio en toda la franja del oeste, de Camino General Belgrano, también en Solano y La Florida, y un poco en La Ribera, que curiosamente, digamos, no tuvo que ver esta vez con la sudestad, sino con la mucha cantidad de agua que cayó, y supongo que tiene que ver también con falta de obra pública en hidráulica. Entonces, bueno, como constatábamos que estaba pasando esto, lo que hicimos fue poner desde el mediodía a abrir la casa y empezar a recibir a compañeros que donaran ropa, alimentos, como para hoy terminar de armar la red y acercarlo a los lugares donde nosotros tenemos relación política y poder repartirlos a las familias que estén más afectadas. Ezequiel, por lo tanto, hoy van a hacer esa entrega de cosas, sí, que han podido juntar. Que se trata de qué elementos principalmente? En general, lo que se necesita es ropa, alimentos no perecederos, agua potable, obviamente, pañales, calzado. Pero bueno, digamos, en la casa lo que más se juntó fue ropa, uh-huh, y alimentos. Cuando digo la casa, hablo del Centro Cultural Walsh, que queda en Entre Ríos 250, casi Vicente López, a dos cuadras de la estación de Quilmes. Uh-huh. ¿Y hoy se dan en qué horarios, qué margen para poder seguir llevando y acercando algunas cosas? Mira, ahora en un ratito ya vamos a estar abriendo a las 11 y nos vamos a quedar más o menos hasta la 1, hasta las 2 recibiendo. Uh-huh. Y después la idea es empezar a ya llevar las cosas, porque hoy ya el agua empezó a bajar y entonces posibilita llegar a los barrios. Por ejemplo, en La Matera, ayer hablábamos y era imposible acercarle las cosas porque el agua tenía un nivel que no podíamos entrar. Y claramente, sí. Claro, entonces de esa situación estamos hablando. Bien, si tenés que identificar, Ezequiel, así concretamente algunos barrios que han sido los más sufridos, todos sabemos que, bueno, los aledaños a los arroyos, lo que pasa que, bueno, también los arroyos atraviesan prácticamente todo el oeste de nuestro, exacto, distrito, ¿no? Exacto, es esa la situación. Donde pasa el arroyo y hay barrios que tienen menor infraestructura, en general la situación es muy crítica. Uh-huh. Bueno, La Matera claramente es una de ellas. En La Florida también fue fuerte, toda la zona de Camino y Rodolfo López, ahí está el Emporio del Tanque, kilómetro 13, uh-huh, el barrio Novak, digamos, ahí se registra mucha agua que entró a las casas, digamos, en algunos casos en casi un metro de agua dentro de la casa. Uh-huh. Entonces, una vez que el agua baja, queda la consecuencia de que se pierden las cosas. Son compañeros que no tienen poder adquisitivo alto, obviamente, entonces hay que ayudarlos con lo que se pueda, como para que la situación que es grave, digamos, sea menos grave, uh-huh, de lo que vemos hoy. Ahí te cuento una cosa interesante, organizaciones sociales estaban hoy limpiando desde la mañana bien temprano el arroyo, los bordes del arroyo, porque la situación es que si queda acumulada y sigue acumulada la basura, se vuelve a repetir en cuanto caigan dos gotas. Entonces, uh-huh, centralmente organizaciones de la CETEP eran, ahí estaban trabajando desde temprano. Yo pasé y saludé a los compañeros, estuvimos charlando un rato ahí. La verdad que la solidaridad, no solo de las organizaciones, sino de los vecinos, se ve. El Estado se está organizando, pero la respuesta no es lo suficientemente buena. Ezequiel, te comprometo también como para hacer un balance en los próximos días. Imagino que hoy también, con la posibilidad de acercar estas donaciones, también uno empieza a percibir o a hacer un relevamiento ahí en terreno como un poco más fino, ¿no? Sí, dale, Pablo, quedamos en eso. Un abrazo. Otro, chao. La palabra de Ezequiel Arauz, forma parte del grupo Wolf.